Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 221, grabado el martes 30 de junio del 2009. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SM Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Brito Man. Ay, Brito, no me quieren aquí. Bueno, buenas. Bienvenido, Brito. También tenemos por acá a Julio. Hola, geekos. Pero no Iglesias. Gracias a Dios. Señoras y señores, también tenemos aquí en el escenario de el estudio de A de SM Medios a Behavior, con la masita que siempre nos canta chulona. Y ahí se ha puesto la colita de la bicha de Transformers, ¿verdad? Sí. Cabal en el bajo. Y como hace pa' que se le dé. Y como que vidra. Y empezó el la canción acostadita así en la moto. Sí. Yeah. Muchas gracias a Anywhere But Here por prestarnos la. A la base. A la masita y prestarnos la música. Y a la masita saber. Por prestarnos. De veras que los tenemos que súper, pero súper agradecer porque ni siquiera saben lo que están haciendo por nosotros. Literalmente. Y por favor, queremos que se mantenga así. Sí, let's keep it that way. Algún primo de los de Behavior. Simón. Es que te juro que cada vez que decimos eso, lo primero que viene a mi mente es la llamada a uno de ellos. Pero, ahí están otra vez, oh, cabrones. Por cierto, para los que están viendo en video, y sí, hoy no estamos bromeando, en esta ocasión sí estamos en video. Eso que están viendo es un extreme close-up de alguna parte de la anatomía de la masita de Behavior. Sí. Así que solo imagínense qué. Gino Cam. Sí. Es el mítico G-spot. No se le puede dar su mouse para ver a dónde está. No, no, no. No. Es parte del contrato. El mítico. Lo hemos hallado. Yes. Simón. Un saludo muy especial a los que están en el chat. El chat es el mismo de siempre. Tenemos a AZ Brawl, a Berno, a Edith Dark, a El, a Fez Feroz, a Goblin, Hado, a Jesús Gerardo, a Josafat, a Conchan, a Luis Banda, a Molemán y a Omar B. Así uno que, lo repetiste, solo velo otra vez. Pero ya está para adelante. Vos sos Omar A. Sí, yo soy Omar A y el otro es Omar B. No, él es Omar E. ¿De qué están hablando estos chucos? Dice aquí el sensei. Me imagino que el sensei. ¡Eh, sensei! Mira si lo puedes conectar en el. Pregúntale al sensei si chocó o no. Sensei, ¿chocaste o no chocaste? ¿Sos choco o no? Dice aquí, ya toca secuestrar al sensei al estudio A, dice Conchan. Como no nos ha dicho dónde vive. Sí, sí. No, no sabemos, no lo podemos ir a. Ahora vive cerca de Secuestralia. Vive así una nube. Aquí estoy bien chivazo. Nope. No chocaste. Ahí vive la parte de Bin Laden. Es que nos comentaron por acá que habías chocado, sensei. Ya voy a consultar con mi madre. Que te habían visto en los ojos que lo querías matar. Sí. Le vio en los ojos a un poste que lo quería matar. Y el poste saltó del sensei. Y le cayó encima al sensei. Él no chocó. No. No, le quiero aclarar ahí a Molemán que sí es verdad. En el otro servidor suena mejor. La única razón por la que nos hemos cambiado a este es porque este es mucho más inmediato. Entonces, en el otro server, cuando nosotros hablábamos, había como un minuto de delay antes de que ustedes escucharan lo que nosotros habíamos dicho. Sí, es que era el server que está en la luna. Exacto. Estaba por secuestrar. La luna, casa y arte. ¿Y dónde nosotros empezamos? Pero con este server, Newstream, creo que puedo. Se oye cholero, pero lo oyen ya. Ajá. Así que, ¿qué prefieren? ¿Calidad o instantanismo? Entonces, ahí, si ustedes nos escriben algo en IRC, podemos contestar inmediatamente. Se quita con gostas. Jamás menta, te lo voy a decir. Es como el estrabismo. Simón, ahorita acabo de mejorar la calidad. Ahí me cuentan si siempre lo pueden seguir escuchando. Además, que ahora podemos tener muchos más oyentes. En el otro estábamos a 30 oyentes y ahora podemos tener miles. Nunca. Millones. Había mucha gente que se quedaba sin oírnos. Sí, siempre me escribían ahí que poca. Bueno, señoras y señores, vamos a empezar este episodio muy, pero muy especial con un. El trivia de la semana. Eso lo dijo en vivo, Julio. Llenando su cabeza de basura. A ver, Julio, llena nuestra cabeza de basura. Dennis O'Neill, mítico escritor y editor de cómics, bautizó a Optimus Prime. Él le puso ese nombre. Hey. Wow. ¿Basado en qué? Cuando a Hasbro compró la propiedad uh-huh. japonesa de los que antes eran Transformers, que se llamaba Microman y Diaclone. Micronautas. Bueno, Microman eran los G.I. Joe después. Microman era en Japón. Sí. Pero sí son los Micronautas. Los Micronautas, sí. Y Diaclone fueron los que después Hasbro bautizó como Transformer, pero eran robots sin personalidad ni historia. ¿Sí? Que los manejaba Microman o algo así, ¿no? Algo así. Entonces, sí. Cuando lo trajo a Estados Unidos, a los trajo como que estuviera ahí, contrató a Dennis O'Neill para que les creara una biografía y personalidad a todos ellos. Pero no solo él, contrató también a Jim Shooter, otro famoso escritor de cómics. Sí. Simon Furman, ese es como el clásico de la serie. No, es un... ¿Cómo se llama esta sección, mamá? ¿Conoce a tus artistas? Esto es un trivia. Ya no haga más preguntas. Ah, bueno, sí. No, offline. Sí, porque en Japón se llamaba Convoy. Bueno, se llama todavía Convoy. Ajá. O sea, y con Girl, con no. Solo con Convoy. Con Girl es otro. Aquí les voy. Aquí les traigo. No, Convoy se llama el Optimus. Y todos nos ganamos el todo. Convoy se llama Optimus. Lo vendían en la moda parisiense, dice por acá. Era la competencia de Big Jim, dice el sensei. La moda parisiense todavía existía para ese entonces. Ah, la moda parisiense. Los micronautas. No, me estaba recordando a Mini Toys. Continuamos, señoras y señores, este episodio con unos cuantos emails que tenemos, los cuales les daré lectura en este momento. ¿Cuándo? ¿Ahorita? Sí. El primer email que tenemos por acá es de nuestro amigo Eliel González. Y nos pone, ¿qué tal? Me llamo bien. Eliel González. Hola. Les escribo desde... Culiacán, Sinaloa, México. ¿Perdón? No quiero. Te lo inventaste. Va a escribir pura mierda. Desde Culiacán, Sinaloa, México. Primera oportunidad que tengo de escribirles, así que les diré que bajo muy seguido sus programas. Y bueno, preguntarles qué saben acerca del nuevo film de la Liga de la Justicia. Aparte de los actores, ¿saben algo del argumento? No. Pero no es este Made for TV que salió hace... No, yo creo que está hablando del que están preparando con todos los meros meros. Espérate, casi se hace mierda. ¿Qué pasó? Casi se hace mierda. Ey, tenemos las cámaras apagadas. Eso hubiera sido cold. Sí, casi se quiebra el culecán. Casi me quiebra la mandíbula en la silla. No hubiéramos perdido mucho entonces. Bueno, se podía estirar eso. Sí, sí. El diente de oro la podría haber dañado. Realmente no hemos oído nada de una película de no, la Mira, es animada o qué? Te me pregunto acá que. No, porque habla de actores. Ahorita es leyenda urbana. Porque DC Comics puso en el congelador a todas las películas que tenía. Porque tenía que hacer un reseteo de Superman. Uh-huh. Y la única serie que va viento en pop es Batman. Después la Mujer Maravilla la echó para atrás. Green Lantern, ahí está medias. Así que hasta que no se pongan de acuerdo con Superman y las demás propiedades, no se mueve. La Liga de la Justicia. Yeah. Okay. Bueno, dicen también por acá que qué onda con el film de Linterna Verde. Ahí lo acabas de oír. Se echaron para atrás, pero ya va a salir el animado. Creo que ya salía a fines de. Bueno, ya. Ya. Y si te fijas la tendencia. A finales de ya. De ya, o sea, ahorita sale. Ese adverbio de tiempo está difícil de. No, iba a decir a finales de mes y yo. Hoy es. Hoy sale. Demonio. Dice acá que sí, pues va a haber una. Bueno, está preguntando que si va a haber una secuela nueva o versión nueva de Los Cazafantasmas. Y eso ya lo dijimos en un episodio anterior. Sí, sí. Está en. Va a ser la nueva trabajando. Generación. También Electric dice. Boogaloo. Hablan. Dice que quiere que hablemos de las animaciones de los 80s. Ya saben, de Jace, The Wild, The Warriors, Thundercats, Silverhawks. Empezó bueno, ¿cuál? Jace y los guerreros rodantes. La cantante, ¿cómo se llamaba? Era una puta que andaba en una nave espacial y que tenía unos carros así con. Armas todas exóticas. No, yo decía Gem. Gem y las hologramas. Que, sí. Esa era bien de... De esa que vos decís no me acuerdo. Fíjate que yo tampoco y me es extraña. Que, es que es de las pocas series animadas que salieron en esa época que no estaban basadas en un juguete. Ah, y por eso te gustaba. No, o te acordás bueno. Porque pasabas buscando el juguete. Buscando el juguete que no existía. No, y los malos eran unos Heidi Toys. Los malos eran... Sí, era Mini Toys, se convirtió en Heidi después. Los malos eran unas como plantas. Obviamente no pagaban el derecho de usar el nombre. Y el malo era así una como planta, como telepática, que dirigía a todos sus súbditos. ¿Y cómo se llamaba uno de que el tipo andaba en un vehículo que solo era una rueda? Esos eran los... En un monocíclico. La casi. Zona fantasma... No, ese. Es cierto. La zona chido. Algo. Ajá. La zona rosa. No sé quién, y en la zona. La zona rosa. La zona rosa. No, pero mira, buen tema para. Y yo creo que ahí el que sí se va a lucir. Zona fantasma, sí, era zona fantasma. Uh-huh. Dice que hagamos nuestro propio top 10 de las mejores films de los 90. Así que apunta eso, Tico, para un futuro episodio. Me gusta ese episodio. Y saca postdata, por cierto. Este, como que es Fighting Words para Brito Man. Así que book sobre Brito. Kate Beckinsdale, Rona Mitra y Kristen Stewart están más buenas que la Megan Zorra, dice. ¿Quién es la Kristen Stewart? Es la... Kristen Stewart. Ah, no. Kristen Bell es la otra. ¿Cuál es Kristen Stewart? Kristen Stewart, ahí, por favor, nuestro corresponsal. En... Búscala, pone a gente naranja en Google. No. Mira, las primeras dos que mencionaste, sí, están mejor que la Megan Zorra. Ah, sí. A mi gusto, sí. La carita está bonita, mira. Ah, es la de... ¿Quién es esa? ¿La Kristen? Que no es la de... Kristen Stewart. Ah. Sí, hombre, no es la de... ¡Ah, la del vampiro, hombre! Es la de la de Twilight. La de Twilight. Ya. Yeah. No, mira, no está más buena la de Twilight que la otra, pero sí es más cute, más bonita. Es más bonita, pero sí. No más cute. Hablando de masitas, ¿sabes? Es más buena. La serie B. La invasión extraterrestre. Ajá, chica. ¿Sabes? Que ahorita es una ancianita, la que vayas a decirme ya es ancianita. No, yo digo la nueva versión que va a salir. Ah, la nueva versión, ok. ¿Sabes quién va a salir ahí? ¿Quién? La superchica de Smallville. Va a ser una de las... La, ¿cómo se llamaba? La no Wonderbird. Pero una que cara parece que un tipo, un humano, como que la ve y wow, dice, aquí me voy yo. Es que te acordás que la primera serie esa, la original, era la una de las principales, de las malas, era una chava pelo negro, que eso estaba bien bueno. No, es que esa es otra. O sea, no va a ser la principal de las malas, la que sale que el reportero la ve echándose un hámster. No, esta es otra. Otra de las alienígenas, pero va a ser otra. Ah, si es que la... Laura. Laura se llama. Parece ser otra. Satura, Tico. Satura. Laura Bander. Dicen que la Kristen sale bonita en Satura, dice el sensei. Ah, esa no. No la vi, Satura, no, pero no, esa chava sí es bien bonita. Sale chica. Sí. Por cierto, siguiendo con la hermana mayor. Siguiendo con los emails, nuestro amigo Rodrigo Merino dice: Jodorowsky es chileno, hombre, no nos quiten los patrimonios nacionales. Sorry. Así que sorry. I'm sorry, I'm pollito. Chiste desde cuando tenía 5 años. Y que yo nunca lo entendí, por si. Es que yo no era bilingüe. Sí. Nuestros amigos acá, Milenio Oscuro Comics. Desde Milenio Oscuro Comics te deseamos muy felices fiestas o muy buen año 2009. Puta, ¿qué onda? Correo atrasado. Es que Omar lo había puesto en ¿cómo se llama? En acaba spam. De caer, amigo, acaba de caer el mensaje. Estoy lo está revisando antes de borrarlo. De veras que han detenido un montón de cosas por la fiebre porcina en México. Sí, no, esa es Argentina. Otro y pase. Ah, no, pero no fregues si están jodidos también ahí en Argentina con la H1N1. También. Nuestro amigo Marco Josué Ramos nos pone saludos, chicos. Aquí les dejo la portada del episodio, espero que les guste. Y bueno, les comento que ya vi Transformers 2 y a mí me pareció una mala película. Aunque sí hay algunos puntos rescatables. Quiero ver acá algunas secuencias de pelea, algunos efectos especiales y Megan Fox, entre otras cosas. Me parece que fueron los puntos negativos, como el exceso de chistes malos, forzados, diálogos pobres, exceso de personajes. Me pareció muy larga y aunque la primera no era buena, por lo menos sí dejó un buen sabor en la boca. Esta me dejó muy inconforme. Bueno, en general me da la impresión de que Michael Bay no supo qué hacer con tanto presupuesto. Michael Bay, ¿será? Sí, Michael Bay es este chavo, ¿no? No, el otro es el papá de Kristen Bell. Qué bueno que ya no va a hacer otra. Bueno, yo le doy 2 puntos, Geeko, dice. Ya no va a ser otra. Si llegan a hacer una tercera película, me lo pensaré 2 veces antes de ir al cine. Mira, sí la van a hacer. Si está sacado más pisto que la anterior. Y muchísimas gracias de nuevo, Marco José. Tu portada es la que ganó en esta ocasión, así que esa es la que te va. Has ganado el derecho que pongamos. Yes, sir. Nuestro amigo Rodolfo Santana López nos escribe: ¿qué tal, Super Geekos? Tenía algunas semanas de no escribir, andaba de vacaciones y no había visto las pelis que comentaron en los episodios pasados, pero ahora ya vi Transformers y estoy por ver Star Trek y Terminator. Primero que nada, quiero decir que me gustó que... quiero decir que Up me gustó, pero coincido en la opinión de que le faltó un poquito más. Está divertida y muy emotiva, confieso que al principio estuve al borde de las lágrimas. Eso sí, tiene algo que llega, ¿verdad? Por su emotividad y porque creo que es difícil a alguien que no le haga sentir algo en las fibras sensibles del corazón. Le daría 3.5 hasta 4 puntos geekos. En fin, espero que ahora si ya han visto Transformers, porque me gustaría decir que está súper súper chida, o chiva como dicen ustedes. Mucha acción, muchos robots, pocos diálogos y mucha Megan Fox. Aquí cabe mencionar que la primera escena que tiene encima de la moto empinada mostrando el trasero es casi la llanta trasera, sí. ¿Querés decir? Es wallpaper. Casi me desmayo del orgasmo mental que me provocó, dice. El que está sentado en el cine enfrente de él, creo, sí, que sufrió un poco. Yo creo que hubiera sentido exactamente lo mismo si no lo hubiera visto 70.000 veces en la extra. Y luego, cuando se cambia de ropa fuera del garage, está con, con respecto a lo que se menciona. Y el verbo bombero ahí la pongo. Oh. De que no era la única masita, quiero decir que la chica que trata de subir a Sam está también muy, muy, muy buena. Pero yo le sigo quedando con la Megan Fox. Ahí creo que es que eso tiene bastante que ver el hecho de que hay algo de cariño que le tenemos ya a la Megan Fox, fíjate. Porque... Sí, no. Me reservo mis comentarios para la carnita. Vale. Ahora, en cuanto a la historia, quiero decir que no me gustó. Hasta ahí lo voy a dejar porque lo demás creo que sí va un poco a spoiler. Bueno, sí, acabo con full spoilers, ¿verdad? Sí. Ya desde ahorita pone ya una full spoiler. Señoras y señores, este show va a ser con full spoilers. Danger, Will Robinson, danger. Dice acá: una película llena de acción, es hecha para divertir. La continuidad con la historia de la primera me gustó. No entran en grandes pretensiones, aunque esto de que Megatron tuviera un jefe, pues no lo sabía. Las peleas están de lo más fregonas. No quiero extenderme mucho en este aspecto, sobre las palabras para describirlas. Me gustó mucho la aparición de los nuevos robots. Los gemelos son muy chispas y le dan un toque de humor. Para mí la película... ¿Qué es esto? Sí. Para mí la película, bueno, se la lleva, okay, bueno, sí, el Decepticon que atrapa Micaela, el chiquito, que después les ayuda. ¿Quién no quisiera prenderse de la pierna de Megan Fox de esa manera? Y yo no precisamente más quisiera prenderme de la pierna, ¿verdad? Sí, no estaba pensando en eso. El Devastador se ve supremo, sobre todo al subir la pirámide. Me gustó mucho la forma en que Bumblebee pelea. Eso sí. Se la rifa contra el Decepticon. Y la Pantera está súper chivísimo, dice acá. Ahora, aunque no quisiera decir Ravage, solo unos pequeños aspectos negativos... que yo le pude ver son minucias, pero no se puede todo minucias en esta vida, dice acá. Número uno, los nuevos robots, como las motocicletas, salen muy poco y no tienen una actuación trascendental. Me hubiera gustado ver un poco más de lo que son capaces y hubiera estado chido que la Megan se quedara con una de ellas, de las motos. Número dos. Exactamente, según mi comentario. Número dos, creo que había demasiados Decepticons contra solo un puño de Autobots, de los cuales solo pelean unos pocos menos. Yo pensé que iba a haber pues un equilibrio en el número de ambos bandos. Y número 3, la pelea contra el jefe final, me hubiera gustado que la hicieran un poquito más larga y un poquito más dramática. Sé que esto puede parecer exagerado, no sé qué opinen ustedes, son detalles muy leves, pero en sí misma la película está muy buena. Creo que deja satisfacción a los fans. Le da 5 puntos geekos porque desde el principio se tiene pegado el asiento hasta el final, no paran. Creo que es de las mejores películas para geeks que he visto. Ahora me gustaría dejarles una pregunta, ya que la película del año pasado fue Iron Man. ¿Cuál les gusta más de las Transformers? ¿La de Transformers o la de Iron Man? Dice que está difícil. Tú solito te vas a contestar esa pregunta después de que oigas, sí, el show. Así que muchísimas gracias a nuestro amigo Rodolfo Santana López por ese mensaje. También nos deja acá un trailer del proyecto natal de Xbox 360, de lo que hablamos la la vez pasada. Por acá nuestro amigo César Torres nos manda el trailer de Avatar. Hola, Kiko, te envío un correo con el trailer de Avatar. Está buenísimo. De las velas. Me imagino. Se estrenará para el 2010. En cuanto al tema de la semana, déjeme decirles que me encanta Transformers. No he tenido la oportunidad de la película, pero con el chancecito que tenga la veo. Así que desde Venezuela, nuestro amigo César Torres. Bárbaro, César. Gracias por el enlace. Lo pondremos en el... En el blog. Nuestro amigo Carlos Jiménez, que también nos mandó una portada, pero pues por cosas de la votación y del jurado, vamos a poner la otra. Dice acá, hola, Geekos. Sí, pero la vamos a publicar también. Sí, por cierto, a todos los que estén mandando portadas, vamos a hacer una galería de portadas en Flickr, ahí las voy a poner, y ahí van a estar siempre... creo que puedo poner un slideshow de portadas. Bien. Sí. Sí, para que no se queden sin... Sí, porque la fea la mara, porque en realidad son buenísimas. Sí, todas. La verdad que cuando nos mandan varias portadas, desgraciadamente tenemos que escoger una, pues, porque claro, a veces hay más de una que son, o casi siempre todas, sí, que son buenísimas. Así que bueno, lo malo de la película, dice acá, de Transformers, el personaje de Sam y su papá son una mierda. Cansan con sus chistes boludos y el Sam mismo es tan deprimente durante la primera mitad que molesta y aburre. El personaje de Megan Fox se ha reducido en una chica que corre detrás de un perdedor. La única vez que se le ve activa es una pleitecita con un robot chiquito, y en la anterior película era increíble y valiente. Autobots son cara de rata, es ridículo, las motos apenas aparecen. Los robots haciendo clichés y chistes malos, el robot doctor tenía acento de alemán como científico loco, ¿eh? Y Megatron como un simple lacayo. Eso sí que no pegó, dice. Tangas de E7 Laboratorios en carnicería de mamá, calendario de gatitos, la verdad, chistes absurdos. La trama en general es pobre y aunque sea una película gringa, la bandera está en tantos lados que molesta. La bandera chiquita es la de Inglaterra y la enorme de los Estados Unidos, dice acá. Son los Marines los más capos del mundo, que se cogen a todos los robots mientras los Transformers solo saltan de un lado a otro. Demasiadas piruetas, poca acción, robot contra robot. Lo bueno, dice aquí, la pelea de Optimus con Megatron, Starscream y el otro Decepticon en el bosque, muy buena. Megan Fox en shorts. Soundwave rules, Megan Fox cambiándose el vestido blanco. Megan Fox y la chica robot esa también estaba buena. La verdad me dejó un sentimiento de vacío enorme, y aunque fui con una expectativa moderada, salí decepcionado. Yo le daría 3 en la escala Geeka, y solo por Megan Fox y un par de escenitas de acción, bueno, pero honestamente me entretuve más en Terminator, y aunque es otra película sin buena trama y con errores enormes en concepto, me entretuvo más por su acción continua bien llevada. Espero que no me hagan mierda por los comentarios. Saludos a todos, Carlos Jiménez. Yo creo que vamos a estar bastante de acuerdo, Carlos Jiménez. Y por razones del tiempo, señoras y señores, hasta aquí dejamos los emails. Todavía tenemos como 3 que nos quedaron ahí. Los leeremos la próxima semana, pero nosotros debemos continuar con este episodio antes de que nos caiga el rayo otra vez. Y la siguiente sección no se que tenemos... ¿Cómo? Hoy no se ven nubes, estuvimos revisando. Sí, hoy que no. Que nadie diga Shazam. Sorry. Señoras y señores, continuamos este episodio con un... Noticias de cómics. Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana. Ya se anunciaron las nominaciones para los Premio Harvey 2009. Serán entregados a final de año en la Comic-Con de Baltimore en octubre. Y vamos a dar lectura... En este momento. A las categorías más conocidas. A ver hasta qué punto los geekos estamos leyendo algo de esto. Y te voy a decir que después de lo primero que vino, mucho. Mejor escritor, Kyle Baker por Nat Turner. Ah, bueno. Ed Brubaker. Ya lo conocemos, por lo menos, por Capitán América. John Gallagher por Buzz Boy. Ah, bueno. De Sky Dog Comics. Ni uno ni otro. No, sorry. Jeff Kinney por Diario de un Wimpy Kid. Nice. No. Amulet Books. Ya lo verguearon. Y Grant Morrison por All-Star Superman. Bueno. Ese sí, ¿verdad? Ok. Mejor artista, Gabriel Ba por Academia Sombría, Umbrella Academy. Bueno. Carl Baker, otra vez, por Nat Turner. Jimmy Gownley por Amelia Rules. He oído buenas cosas de ese libro, pero no lo he leído. No he oído nada de eso. Jason Cruz por World of Quest y Frank Quitely por All-Star Superman. Nos vamos a saltar después de los mejores artistas. Salta. Coloristas, nah. Artistas de portadas, no. Mejores editores. Nuevas series. El Soñador, The Dreamer, de IDW. Echo. ¡Ey, Echo! De Hecho. Studios Abstract. Terry Moore. Sí, de Terry Moore. Okay. Es la aquella de sí, la que me cae el traje. Que High Moon, cae el metal líquido. Que es publicado por Suda Comics. La de Web Comics. La de DC Comics, que son en web únicamente. Night Owls. A web. Night Owls. Owls de búhos. Plural. Sí. De Suda Comics también. Y el quinto, Supertron. De Suda Comics. Es la hija de Superman. Ande en motas. Pero con capita. Sí. Y mejores series continuadas o series limitadas. All-Star Superman. Capitán América. El diario de un Wimpy Kid. Mice Templar y Umbrella Academy. Miren el Brito Magno hizo una buena recomendación. Aquí nuestro amigo Con Chang dice que mandó a hacer esto en un rato de aburrimiento. Dice, Comic Geekos Fusion Effect, capaces de hacer pasar a los fans de los cómics un buen rato de información, humor improvisado. Tarjeta de Yu-Gi-Oh. Sí, que bárbaro. Está ahí. Espera, ¿somos light o qué somos? Cara? Somos light. Sí. Y como de 43 estrellas, creo que son. Attack 999, Defense 9999. Bárbaro. No, muchito. Pudo ser más. Sí. Bueno, les queríamos contar también. No, esto no. Uno. Eso dos, no te lo íbamos a contar. Ey, por cierto, Chango León ya llegó el podcast número 200. ¡Felicidades! Vayan a oírlos. Sí, no lo he bajado aún. Y se va a tomar. No, perdón, yo no bajo cosas. Así, se cae el video strip. Yo no bajo esas cosas, yo las compro. No. Soy el único. Si no ves que Claudia necesita código para oír a los Copy Geekos. Ah, sí. Más de las mierdas que hablamos. Si no, eso cobran caro. Sí, sí. Bueno, caro. Cobramos por mala palabra, de hecho. Blue Water, la distribuidora y publicadora de cómics, va a crear un tributo a Michael Jackson. Hijo. Si no se habían enterado, ya estoy. De su serie Fangoria. Murió la semana pasada. Sí. Colgó entonces, los zapatitos lisos. Es el ¿cómo se dio cuenta? Son los primeros que anuncian un paquín dedicado a él, siguiendo los pasos, porque ellos habían publicado ya biografías de Hillary Clinton, Michelle Obama, la princesa Diana y la Sarah Palin. Y Michael Jackson. Y ahora, Michael Jackson. Bueno, saquen su conclusión. Ya empezaron los rumores de que no está muerto. Oh. O sea, se fue al mismo búnker con Elvis y con... Simón. Y con Disney. Jim Morrison. No, Disney. Y Pedro Infante. Sí, Pedro Infante y Jim Morrison. Yo creo que Pedro Infante lo verguea así. ¿Qué es eso? Le echó algo. Bueno, eso es todo en noticias. Había poquito. Muy bien. Entonces, continuamos, señoras y señores, con el... Box Office. Ey, espérate, que está llamando el Sensei 1.0. Sensei 1.0. ¿Cómo estamos, Sensei? Hola, hijos. Hey, Sensei, ¿cierto que te quebraste la pata? ¿Te quebraste el lance? No. Ah, pues era otro Sensei. ¿Quién oí que chocó entonces? ¿Y vos oíste? Uy, no le fuiste a ayudar. Que... No. El Sensei. ¡Ah, ya tengo que contar en el show! Sí, claro. Yo lo vi en los... Bueno, ¿qué? ¿Y el pan? ¿Qué onda? Ah, estoy entero. ¿Estás entero? Bien, pues, menos mal. Entero, guanil. Ya, en calmo. Pero el carro está partido. Carreras que no dan tiempo. Hay carreras de ciclistas, carreras de atletas y carreras. Que no. Deja ver, la número 5. My Sister's Keeper. Este es el del póster, aquel que se ve la bicha así como. En la cuidadera de en ropa interior. Me estás. No, tú crees que fui mal cine, que es un gran póster. No, pero ese es el no nacido. Ese es el Unborn. Ese es Unborn. Ah, pues no lo caí. Ese no es entonces. A ver qué puta es esta movie. La número 4 es Up. Que hizo, ¿4? Sí, hizo. Uy, pero se rehúsa a bajar. Hizo 13 millones. Es que va para Up. Sí. Up no va. Ah. El nombre le ayuda. Oh my God. Le echaron helio la verdad. ¿Cuántos millones hizo? 13 millones. Esta ya hizo pista. Acumulado lleva 250. La número 3 es La Goma. La cruda. Puta, que esa. El guayabo. Que vimos la, cuando fuimos el extra, vimos el extra. El extra. Qué está bueno. Buena se ve el extra. Ojalá que sí esté la movie. ¿Cuál? Hangover. Stadium Bowl. Ah, de los polos. Sí. Póster ese de dicen que la extra de un y esa no escena dura como segundo y medio en la película. Sí, porque dicen y solo que con eso le están vendiendo. Dicen que el extra es algo creepy, así que toda la barba dice, puta película, se despanova, pero el póster está calidad. Ah, yo ya vi la extra. Y, está exagerando. Ay, no, sí, es medio creepy. Yo leí el cine de los Watchmen. De E.T. Esa es la parte que nos llega del póster. Sí, vamos a ver. Ese que sea la portada, ¿no? La número dos es La Propuesta. The Proposal. Chick film. Y la número la uno. Propuesta. Obviamente. Fue Transformers, La Venganza de los Caídos. How much? Revenge of the Fallen. Este es. Creo que este es el acumulado de 5, porque sí, debutó, porque debutó en martes. ¿Cuánto aparece? Salen 108 millones. No, ese es solo el fin de semana. Solo fin de semana. Ah, bueno, perdón, el acumulado entonces serían 200 millones. Sí. Wow. ¿Qué dicen que quedó? Justo atrás de 3 millones de Batman. Batman. Uh-huh. Sí. Ah, no, Batman todavía hizo más. Todavía tiene el récord del fin de semana largo. Dice que Papa George dice que está en Changolandia. Sí. Dice que yo sé que su tiempo vale mucho en el podcast, ¿verdad, Julio? Pero sería un gran honor escuchar sus saludos para mi hermano, dice acá. ¿Quién es tu hermano? Para mi hermano. ¡Ey, saludos al hermano de George! ¡Saludos a mi hermano George! Para ahí te pasamos la factura Papa del tiempo. George. Vamos, Papa George, dale. Ahí te mandamos la factura. ¿Con crédito fiscal? Sí. Sí, esa es la gran noticia. Ok. Pero ha hecho un montón de bolas. Mira, se quedó justo bastante en el acumulado de 5 días detrás de Dark Knight Returns, por así 2 millones y medio, algo así. Pero sí batió récord en el hecho que, bueno, no batió récord, sino que igualó casi por haber hecho un montón de pisto en 5 días. O sea, es de las películas que más rápido ha llegado a 7 millones. Pero espérate, ahora. Espérese, déjeme terminar dar las babosadas de números. Ajá. Las babosadas. También quedó en segundo lugar de la película que más pisto ha recaudado en un día. Ajá. Quedando justo de Dark Knight Returns, que sacó como 63 y Transformers sacó como 60-61. Pues bien cerquita. Pero Dark Knight Returns inició exhibición su primer día en un viernes. Uh-huh. Transformers tiene el récord de mayor recaudación en un día de media semana. Sí, es que empezó martes, ¿no? Comenzó miércoles. Lo que pasa, medianoche. Bueno, y vale la pena, ¿no? Ya va, espérate, no te lo desesperes. Ahora, aquí vamos a... Dice que aparte de los 200 millones no, que full ha hecho, spoiler. Lleva 186 en mercados mundiales. Fuera de Estados Unidos. Okay. Ahora, ¿cuál es tu pronóstico para el otro fin de semana? Cae el 50%. Yo estaba diciendo 30, fíjate. Que caía el 30. ¿Vos qué decís, Julio? Es que eso no falta. Mira, la Mara que la quería ver, ya la vio. Exactamente, ese es mi punto. Pero viendo las películas que vienen la otra semana, los estrenos son Ice Age. Uy, esa le va a ser. No sé qué, los dinosaurios. ¿Y yo o algo? Enemigos no, olvídate. Hay que ver en agosto. Odio el día de San Valentín. Creo que va a ser la enemigo público. La guarida de León. Y color local. Ice Age, no la menosprecies. A los niños, sí. Mira, Ice Age le va a hacer cosquillas. No, pero Ice Age la va a mandar es a mierda. El fin de semana largo del 4 de julio. Independencia de Estados Unidos. Entonces, hay un montón de tiempo de julio. Libre. El 4 de julio ya viene. ¡Mañana de julio! ¡Año Julieto! ¡Ya cumplir año! Pues sí. Entonces, pero ahí vas a ver que vas a pegar un talegazo para abajo. Horrible. Sí. Y te puedo apostar que va a ser. Yo le apunto a... Que yo, a mí no me llama la atención, pero le apunto a Ice Age. Que va yo a ser creo que sí, va a quedar en primer lugar. Apuesta, pero... ¿Qué apostamos? Ajá. La Coca-Cola del siguiente episodio. ¿Va? ¿Va? Ahí. Vaya, pero digamos números. ¿Cuánto? Este fin de semana. Este ya dijo que iba a bajar 50%. No, hablemos de cantidad de recaudación. Porque... ¿De Ice Age o de esta? No, de esta. De esta mierda, perdón, de esta película. No, si recaudó. A ver, 100 millones, va a ser este 50. Fin de semana, el otro. 150 recaudó. No, 100. Fin de semana, solo 100. 108, perdón. 108, vaya. Entonces yo digo que 50. Vos decís 50. No, yo digo que 30. Wow, o sea que va a caer 70%, querés decir vos. Sí. Yo digo que va a sacar. Apuntamos, Mara. ¿Cuál va a ser el más o menos? ¿Dos millones? No, yo digo 6. El que se acerque más. No, el que without se acerque going más. Over. The price is right. Drew Carey. Yo digo que vas a ganar 60 millones. Hey, Sensei, porfa, apuntalo. No, pero digo, si sale 62. 1958. Cada quien trae una cookie. Y vos, ¿qué decís, hombre? Todos traen cookie. Y los que, y el que gana se lleva todos. Sí. ¿Cuánto fue el mayor? 60, dijo Julio. 60. 61. No, yo digo que... Puta, si cae 55. Sí. ¿Gana vos? ¿Vos sos el que ha dicho 50? 59. Ah, pues te ha dicho 60. ¿Verdad? Sí, entonces está... ¿Y yo puedo participar? Pues, yo digo 59. Dale. Pero traes la gaseosa. O sea, que solo yo me he salido del rango. Ok. Uy. ¿Cuál es el tuyo? El tuyo queda en 69. Vaya, 49. ¿Es mejor que Watchmen o no? Ah, quédate a oírlo. Sí. No la has visto entonces todavía, eso sí. No la he visto. No, es que no. Tiene que ser por tu apreciación. No, mira, no te recomiendo que nos oigas entonces. Sí, porque va a ser full spoiler, porque así sí. Nos lo han pedido. Aunque te podemos ahorrar plata, sí. Sí, sí, sí. Ya estuve mal, pues que se cae el 50%. Es lo mismo que dijo, no me vale repetir números, eso ya lo dijo Tico Man. Dale otro número. 45. 40, va, para que estemos en 30, 40, 50, 60. 56, dice. 56. 6, perdón. Ok. Eso suena cabalístico, fíjate. Sí. 16 expulsó. Ok. Bien. Next. Punto 3, parece. ¿Qué más había después de eso? Carnita, ya. ¿Qué hacemos usualmente después? Señoras y señores, entonces, ahora. Empezamos. Dejen que hable. La carnita de este. ¿Tienes algo que decir? ¿Tienes algo? ¿Quieres contar algo? Rob. Saludos. Está como los de jardín infantil. A ver, cantó. Caballito blanco. Se le acabó el aire. Vaya maracheta. Salud, pues. Para nuestros amigos de otros países, ese es un recuerdo de infancia del programa que solo lo veíamos porque daban buenas caricaturas entre medio de ese programa, porque era una mierda. Ahí daban Hércules. Ahí daban los Visionaries. Daban Star Blazer. Puta, dijimos buena serie. No, Star Blazer, el editaje de aquí fue una mierda. Ah, bueno, sí. Pero, o sea, del que vos viste, pero el que daban aquí era el full. Era el full. Ahí daban Star Trek. Animada. Sí. Yeah. Ok. Bueno, señores y señores, esta carnita de este episodio. Pues me voy, Sendena. ¡Apalupe! Ahí nos vamos. Me sentí otra vez como cuando me cago. Es que según vos, no, anda, te vaya. Ni mierda, tenemos que ya empezar a hacer mierda. Es que tenés mala suerte, puta. El episodio de Akira, que será tu episodio. Ahí nos están proponiendo un episodio de caricatura de televisión de los años 80, así que Buxo. 90. Sí, mejor 70, sí. Porque los de los 80 era pura mierda. Hagamos de 70 y 80. Eran solo de juguetes. Vaya, fabuloso. Guárdatelo para el episodio. Bueno. ¿Y a vos te gustan los juguetes, hombre? Esa es tu especialidad, the toys. Pero estamos perdiendo tiempo. Señoras y señores, vamos a hablar acerca de... La puta. Y alguna vez explicaron cómo era que Megatron se transformaba y se hacía pistola que Starscream pudiera agarrar. No, nunca lo explicaron. Mira, no quiero pensar cuál es el gatillo del arma. Era una caricatura. ¡Alarme, Kika! Y salió el disparo. ¡Alarme el gatillo! ¡Alarme aquí! Y salió una bala café. Menos mal. Bueno, pues, comencemos. Comencemos este enfrentamiento. Al Julius le encantó la película. ¿What? 4.5 puntos Kikos. ¡Espérate! ¡Justificalo, papá! Excelente. No, es que para... Espérate. Plantearnos... Antes de hablar de eso, nada más un paréntesis. ¿Cómo diablos los Gungans del episodio 1 de Star Wars tenían mejores escudos y estos cabrones de los Transformers no tenían nada para protegerse contra los talegasellos que se daban? Nadie tenía escudo. Bueno, pero ese es otro. Esa es otra onda. No es parte de la... Pues sí, vamos a hablar del Delirium Tremens de Julio. De Transformers. Sí. Hablemos del Delirium Tremens. De la que fumó Julio. Explícanos por qué es que a vos te gustó esa película cuando a todos nosotros... ¿Qué es lo que más te gustó de la movie? ¿O será que la que nosotros vimos... Espérate, vos la has visto dos veces. Sí. la que nosotros vimos estaba mal enfocada, estaba cortada, o así eran todas. Sí, así eran todas. Sí, te voy a decir, no, pero sí te voy a decir algo con respecto que yo sí sentí. Ajá. Desde el momento que nos posicionamos en el cine, ajá, que dije, puta, estamos muy cerca. Sí. Estábamos algo cerca. Estábamos muy cerca, entonces. Sí, la siguiente vez sí logré quedar un poco de asientos más atrás. Ajá. Y se vio mejor las escenas, que las escenas son demasiado rápidas. Cabal. Bueno, adelante, Julio. Vamos a ver, Julio, tu opinión. Vamos a ver. Me gustó por... Vamos a dejar la música. ¿Cachimbo de acción? Sí. Uh-huh. Nuevos personajes. No debatible. Había, no de, había pongamos visto. Un pin ahí. Sí, sí, debatible. Ajá. Debatible. ¿Es larga? Sí. ¿Se dieron el gusto de desarrollar? ¿Te gustan largas? Hablar babosadas, pero por lo menos... ¿Y qué hablen babosadas? ¿Y qué hablen babosadas? Eso fetiche. Mira, otra cosa que me gustó, tal vez para añadir un poco a lo que vas a decir... Es que el hecho de que las armas terrestres siguieran siendo efectivas, pues. Sí, no, eso es algo que me gustó de la primera. Y habían aprendido de la anterior, pues, o sea, va, esto les hace daño. Ajá, cabal. Mantuvieron, por lo que vos te acabas de decir, cosas positivas de la primera que me gustaron mucho, que el ejército, los humanos, no estaban de más, sino eran que inútiles. No eran inútiles, sino que uh-huh, podían pelear y podían hacer algo. No era que solo los Transformers los podían salvar. Eso me gustaba, ¿sí? De que peleaban a la par. Uh-huh. O sea, que era un equipo, ajá, pues. Y que me hubiera gustado que mantuvieran eso el resto de la película. Pero y si te fijas, cosa, también dando puntos a favor de la película, el típico cliché que, huevo, vos sabías que iba a suceder, ¿verdad? El ejército peleando y llegaba alguien que estaba en contra de que el ejército peleara a la par de los Transformers, ¿verdad? Típico. Pero lo que sí me gustó a mí de eso es que solo era ese tipo el que estaba en contra. Sí, toda la más mala. Y ahí toda la demás mala, puta, viendo cómo se lo quitaban de encima. Sí, eso sí, eso me gustó. El hecho que sacara otra vez el personaje de Simmons, que es John Turturro. John Turturro. Sí, sí, okay. Sí, que y tenía razón de ser, realmente. Yo pensé que iba a caer mal cuando lo vi. No, otra vez este baboso, pero no, hizo buen papel. Uh-huh. O sea, en esta no cayó mal. Ah, no cayó mal. Cómica suficientemente, aunque ahí pongo un asterisco, porque ahí pongamos otro pin. Ahí le pongo el asterisco, cabrón. Sí. Cuidado, tico. Bueno, sí. No, mira, ya hablando de ese punto, la escena de la mamá en la eso no era necesario. Eso rayó. Drogada, sí, eso lo tenían que haber sacado. Ahí esa mierda no sé cómo puta lo dejaron. Sacaran únicamente que se decía, ay, galletitas de brownies. Ahí hubiera quedado. Dije, qué divertido. Pero ya la mamá corriendo por todo el campus. No, estoy de acuerdo. Por eso no le doy el 5 completo. Okay. Y tal vez hay más cosas que me gustaron, pero no, para cerrar la primera parte de la intervención, uh-huh, yo no vi nunca una extra. Sí, sí, sí. Okay. Entonces, para mí, toda la película todo fue una sorpresa. Desde el Megan Fox en la moto. Sí, surprise. Qué por buena cierto, sorpresa. La dejo de último. Megan Fox y el resto, chicas, que salen en la película, porque hay un Ed Candy. Y una fe. En el college. Yo quiero sacar otra carrera, no jodas. Las chicas hologramas que andan sobre las motos, Transformers. Sí. Todo. O sea, un mundo perfecto donde no había niña fe. Sí. No hay celulitis. Y los dos hijos de puto, unos grandes culeros. Puta. Bueno. Ok, empecemos. Oye, denle ustedes. A ver, mira. Dale, Britos. La otra chava. ¿Ah? La otra chava. Ajá, la Alice. La Alice. A vos te enculo más. A mí, así, yo, ¿Megan quién? Así, mira, sí, sí. Isabel Lucas, para los que les interesa. Qué buen culo. En la Megan Fox está más buena. Uh-huh. Pero esta chava, wow. Se le ponía la par. No, para mí está mejor. O sea, es más, se veía más niñita, no se veía. La Megan Fox, aceptémoslo, es un gran culo, pero se ve zorrona. Sí, sí. Esta dicha se veía como que una así, la novia que le voy a presentar a mis papás, vea. No, pero fíjate que se veía una belleza bien genérica. O sea, sí, una chava de que si la ponen a la par de cachimbo de cualquiera otra nena que han salido en movies así. Pero, típica rubia, buen cuerpo, alta, bronceada. Pero el papel que hace. Sí, es que es bien, o sea, over the top. Como decirlo, es demasiado. Y no el otro fue puta. Ponele, desde el hecho de que el Sam estuvo en la primera película, obviamente. Peleó contra. Puta, él destruyó a Megatron, cabrón. Prácticamente. En la primera. Y ves que no es que, ah, vergón, esos fueron eventos aislados que pasaron hace tantos años y ahora vuelve a ser otro pige. No, sino que sabes que, puto, no, ha pasado como 3 años. Sí, un poquito. Y han seguido ataques de los Decepticons, que el Optimus ha estado volando verga con el ejército. Sí. O sea, no es que, ah, ya nos olvidamos de eso. Ajá. Y puti, el cabrón ni se le cruzó por la mente. O sea, puti, estoy viendo símbolos y me anda siguiendo esta bicha que... Voy a hablar con Optimus. No, ¿qué? Puti, no. Esta bicha no me quiere por... porque yo soy un gran nene, ah, y me quiere coger. No, y cabal, o sea, pero eso que lo ve. Robot. No, es que eso... pero... es que también... si vivís en un mundo que hasta tu carro es un robot, cabrón. Sí, pero nunca se había algo visto a un Decepticons disfrazado. Sí, como orgánico, pero, va, pero... orgánico, pero, o sea, pero yo digo, o sea, hasta... hasta alguien que no fuera el chamaco este que está involucrado con robots, uh-huh, y toda la onda así, que le saliera una nena de ese calibre, te quiero coger, así, pero básicamente, ajá, es que demasiado, estoy caliente, o sea, hubiera entrado con otro, o sea, yo me, o sea, veo en el espejo todos los días y digo, no, no. Hubiera llegado con otro approach, ajá, y hubiera caído mejor, o sea, más serenadito, como que se programó viendo Playboy Channel, así, cabrón. Y de ahí el otro chavo que sí, metieron, claro. Puta, qué culero. Te digo, para mí, para mí hubiera sido medio mal. Fíjate, hubiera sido mejor película si el grupito que fue al final hubiera ido siempre, obviamente, al Sam y la uh-huh, Megan Fox, uh-huh, que le hubieran cambiado el papel a la chava y la chava hubiera ido ahí en el grupo, hubiera participado en toda la película. A mi gusto. El John, sí, en vez del cabrón. Para seguirla viendo, te creo. Pero... espérate, ajá. El John Turturro, porque me gustó el papel que hizo. Los gemelos, puta, man. Mejor hubieran metido al Corvette. Va, es que ahí está mi queja. O sea, esta movie, o sea, tiene cosas buenas, sí, tiene mucha acción, uh-huh, o sea, secuencias muy buenas. Optimus Prime dándose verga contra Vergo Decepticons, buenísima. Muy buena escena. Pelea. Sí, la del bosque, sorprendente. Uh-huh. Y es de las pocas que es. En cámara lenta y se ve, y de lejos. Cámara lenta y de lejos. Eso me encantó. Cuando le pegó también tiene una pelea así. Un pijazo en la cara al otro. Muchas escenas de acción son close-ups. Entonces no alcanzas a distinguir quién le está pegando a quién y en dónde. Y también la misma queja de la película anterior, de que el diseño demasiado enmierdizado de todos los robots. Pero fíjate. Y ahora se vio más. Imposible distinguir. ¿Este cuál era el Decepticon? ¿En qué puta se transformaba? No sé. Uh-huh. Pero bueno, uh-huh, esa es otra onda. La película en sí tiene escenas muy buenas y acción y toda la onda, pero no es de los Transformers. Sí. El único Transformer desarrollado y que se le ve personalidad es Optimus. Ahora le valieron todos los demás. Bumblebee sale bastante, otra vez mudo, no dicen qué ni mierda. Qué lástima que lo sacaron otra vez mudo. Sí, o sea. Pero fíjate, es que yo. Y los gemelos putos, esos que realmente a mí me chocaron. A mí me chocaron de entrada. Sea, y vamos a decirlo, o sea, eran una mala caricatura, un mal estereotipo de un gángster, pues, o sea, de un, no, de un rapero, un... ¿qué? Sí. O sea, no, de un gang. ¿De un gang? De un pandillero. En el IRC todos están diciendo, eso, Tico, tenés razón, Tico, bárbaro. O sea, todos están de acuerdo con Tico Man, con pero, todo lo que pero se dice. La mierda es que eran caricaturas mal hechas, demasiado... Ponele, orejones... La cara como que era ti, el de Superman. Los dientes de oro. Tenía un diente de oro. Dientes, o sea, ajá. Y lo de volcacito así. O sea... no, o sea, para mí es un Jar Jar Binks. Una cosa sido... o sea, los robots chiquitos así, jodiendo y... pero chivazos. Jodiéndose entre ellos. Pero a la hora de hacer verga, buenos... por lo menos hicieron algo. Mira, pero... lograron hacer un poquito. Para mí esos robots, que eran una de los... cuando te dije asterisco en la comedia, ajá, uno era la mamá... y los otros estos fulanos. Sí, que para mí llegaron completamente de acuerdo. Al área, pero para mí no se ofensivo, pasaron de la barra. O sea, realmente ofende. Para mí sí. Casi. Y de entrada. Y el comentario a la salida con mi esposa fue, mira, me dijo, ¿verdad que estos fulanos te recordaban a Jar Jar Binks? Me dijo, sí, estuvieron a punto de ser, si no es porque peleaban aunque sea un poquito. No eran un estorbo. Sí, no eran inútiles como Jar Jar Binks, pero... no eran tan estorbo, pero sí rayaban. O sea, eso que no podían decir, hey, ¿qué pasó? Sino que... ah, dame una verga, pa, puta, ya, hombre. Uh-huh. Estamos salvando el mundo aquí, esos cabrones. Y no es duro de ellos, ¿verdad? Una tontera, nada que ver. Pues yo por eso te digo, yo hubiera. Dos gemelos, sí, eran dos yo hubiera quitado a los gemelos y hubiera dejado ahí al Corvette. O sea, puta, dejémonos. No, es que esa es la cosa. Ningún otro robot salió. O sea, ¿sí? De los Autobots. Y como bien decía ahí, eran 5 Autobots. Uh-huh. Y empezaron a caer Decepticons. Puta, como que era oferta. Y el problema era que era un cachimbo escéptico y no sabía quién putas era cuál. Sí, a Megatron hasta le valió verga. Sí. O sea, si te fijas al final, Megatron ahí quedó. Sí. Ahí quedó. O sea, simplemente, ah, va, le dimos verga a este otro, vaya, vámonos. Y Megatron ahí estaba, atrás de un pilar. Ah, o sea, el tal Ironside solo tuvo como dos líneas. El Ratchet creo que ni habló, uh-huh. El de la película anterior. El ¿cómo se llama? El Corvette. El Sideswipe. Sideswipe. Ese salió un poquito al principio y después solo sí, porque dijo, él yo voy que, con este equipo, que no sé qué. Él fue el que mató al otro Decepticon, uh-huh. que era como un Audi, igual que el de Iron Man. Ajá, sí, ese. Lo partió en dos y... Ajá, y puta, chivazo, y el Corvette, sí. y como robot se movía como que iba en patines. O sea, pongamos... Se veía vergón, pues. O sea, como geeks, queríamos ver a la Megan Fox, queríamos ver robots y queríamos ver carros. Caral. Yo hubiera preferido ver ese Corvette que ver eso. Huevitos en los que se transformaban los... Ah, huevo. Y también... O sea, como te digo, o sea, la película no te los transforma. La película es de Shia LaBeouf, la Megan Fox... Sí. Con un par de robots ahí y en el fondo. Y a mí eso de que, ay, que cortemos y que... Ay, que... Pues, también a mierda como... Me cayó mal de entrada. De ahí, ponele... Era, si ellos era ocuparon relleno. El pedazo de... Para revivir a Jetfire... Ajá. Para poder ir a conseguir con lo que iban a revivir a Optimus. A Optimus. ¿Por qué puta no ocupaban esa mierda para Optimus? Porque haría mucho sentido. De hecho, de acuerdo. ¿Y cómo es que hasta los Decepticons? O sea, ¿por qué andaban siguiendo a la Megan Fox? O sea, porque tenía el fragmento ese. Y nadie más sabía. Ni siquiera los Autobots, ni siquiera el ejército. Nadie sabía. Nadie lo detectó. Ah, entonces, yo... Sí, otra queja para mí fue... El Jetfire, pero el hecho de que se transformó en un robot geriátrico. Sí. O sea, para mí un Blackbird que se transforme, puta, eso era orgásmico. Y de repente, y que hasta pedo se tiraba. Y le dije, puta, no, muy, muy... Uh-huh. Ahí se cagaron en mí. De ahí otra, ponele al final. El Blackbird. Sí, al final. Sí, y los dos dijimos exactamente lo mismo. Puta, ¿sí? Se llega a transformar en mierda. Y toda esa mierda y nosotros, ¡fue puto un Blackbird! Sí. Y cuando, a huevos, ese es el que... Y nunca voló. ¡Ay, ya estuvo! Se va a transformar. Por lo menos sí me gustó que mantuvieron, porque también en la serie Jetfire había cambiado de mando. Cambió de mando. Ajá. Ah, otra cosa que mantuvieron. En las series subsiguientes, no en la original Transformers. No, ah, en las series subsiguientes, no. En la tipo Transformers armada y todas esas nuevas, más nuevas que han salido... Jetfire y Optimus se combinan y hacen un Mega Optimus, nada que puta. Entonces ahí lo mantuvieron acá en la pelea climática al final. Toma mis partes. Le dice, toma mis partes. Oh. Únete a mí. Oh. ¿En qué se transformaba? Y te mostraré Megatron. Un poder que jamás. ¿En la película? Puta, ¿en la película? Era un jet, pero alienígena. Era un voladito, un como un triangulito que volaba. Sí, era un tanque. Y ni que no se ve. No era tanque. Yo sí, la vi dos veces. Era un tanque. Se parecía a lo que es, a en lo que se transformaba en la segunda generación, cuando ya no era Optimus, sino que Rodimus Prime. Ajá. Era un tanquecito. ¿No te fijaste cómo le cambiaron las patitas? Fíjate que no me di cuenta. Porque le pusieron los pedazos de otros. Es que no se ve. No se ve, casi no se ve. Yo asumí que era lo mismo. Y de repente, o sea, yo me quedé, puti, tanta pila para revivir al Megatron. Si había otro más cabrón. El Fallen. Y yo decía, ok, y al Fallen, al Fallen solo lo podía matar un Prime. Ajá. Pero al Prime lo podía matar cualquiera. A más B no dice C. ¿Me entendés? O sea, amontónensele al pues o sea, sí. Agárralo en vaca al Optimus, pues sí, y estuvo. Ajá. Que es lo que hicieron. Exactamente, entonces. No, y lo otro, el comentario clásico de la movie. Puta, qué mal escondidas esas ruinas Autobots. Sí, puta, sí. Medio limpiaba una capita de tierra de las pirámides. Ahí está la gran máquina que va a destruir el sol. Yo hubiera dicho. O si no, la tumba formada de los cuerpos. Que nunca de los nadie la han encontrado. Nadie, puta, solo removían un par de ladrillos y ahí estaba. Pues sí, ponele, yo hubiera preferido que hubiera llegado, en vez de esos dos cabrones que por estarse dando verga entre ellos, descubrieron la clave de la movie, que hubiera llegado un Autobot. Vergón, así como el Corvette. Ajá. Y hubiera dicho, ¡ey, espérate, estos símbolos! ¡Ni mierda, cabrón! ¡Boom! Algo huevo, pues. Lo hicimos porque somos palomas. No porque estos dos cabrones andan jugando, ¿verdad? Claro. Entonces, no. Y de ahí, fíjate, al final. La gran escena. Papá, que tenés que correr y andate en Bumblebee. Y váyanse por aquí. Yo me voy a ir por aquí porque tengo... No, y va, y emotiva la plática. Y yo me voy a ir por aquí porque tengo que llegar a donde está Optimus. ¡Blan! El putazo que si más se muere. Bueno, que quedó muerto el sí, Sam. Sí. Y ya está el papá ahí. Uh-huh. Uh-huh. O sea, ¿por qué no te fuiste, cabrón? ¿Por qué te fueron todos juntos en Bumblebee? Pues, ¿verdad? O sea, no. O sea, ¿qué película más mal hecha, cabrón? Tenían la fórmula perfecta. Like, robots, culitos. Yo hubiera preferido no tantas escenas de la Megan Fox en corriendo en cámara lenta, yo sé. No, eso no me molestó. Yeah, they have to stay. ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal la mamá? La mamá drogada. Y quitar a los otros dos pendejos hablando mierda. Los pendejos, ok. No, yo hubiera dejado también a las dos mamacitas. Eso es lo que queríamos ver, cabrón. No, él dijo a la mamá. No, yo sé. Yo quitaría a la mamá, a la mamá pedo y a los dos para darle más espacio a cualquier otra cosa. Exacto. Pues te digo, pero yo además de eso, en el party que andaba, hubiera quitado ese al latino ese que es Amparo y hubiera puesto a la otra bicha. Pero mira, no, porque es la mala. Yo no sé cuánto. Es que la... no hubiera sido la mala, hubieran cambiado un poco. Tiene que ser malo. Es que mira, el latino aún se justifica. El latino hubiera sido el malo. Cuando en el museo se cae y él solito se electrocuta en el baño. Yo no sé ustedes, pero en ese momento es cuando la gente más se rió en el cine. Sí, pero yo esa película no me iba a reír. Ya me habían desesperado los chistes. Quiero ver un hijo de puta. Puta, sinceramente, llega el Optimus y puta Sam, necesito tu ayuda. Ay, no. Mira, la única, como dijo el que escribió, la única que hizo algo fue la Megan Fox cuando atrapó al carrito mierda ese. Que puta, lo mandan a capturar a la bicha que tenía el pedazo que necesitaban para todo lo que querían hacer y no tenía un puto radio para avisar. ¡Sí, mara, me atraparon! Mira, la otra cosa que... Está bueno, grave, a pesar de que pusieron un puño de chistes es que, o que trataron de ponerle mucho humor en la película, a mí la única parte en realidad de toda la película que en realidad me sacó una carcajada es cuando iba el chavo este latino en el carro con John Turturro y vos le ves la cara y va sudando y va como que ya va a llorar, o sea, o ya se va a cagar o algo, pero esa es la única parte que me dio risa y fue como eventualmente llora y le pega con el techo. Pero fue solamente eso, ¿me entendés? A mí la parte que sí me dio risa... Y por la expresión de la cara del chavo, porque fue como que este chavo ya se... Ya está cagando. Ajá. A mí lo que sí me dio risa es cuando ese chavo le dice al John del Turro, a la gran puta, ya cállate con eso de que one man, que... ¡Qué huevo! O sea, eso sí le gustó. I'm right here with you, man. Estoy aquí como... Aquí estoy, cabrón. Pero yo dije, putiste, hijo de puta, se va a ir a dar verga contra Devastator en el carrito más mierda. Sí, cabrón. ¿Qué les pareció Devastator? Está bien. Está el diseño, está bien. El hecho que había... No fue un robot gigante realmente. Era un robot humanoide. No era humanoide. No, ya. Yeah. El clásico. Es que eso sí me gusta el diseño de los robots de los Transformers. ¿De qué? Que son alienígenas. O sea, no necesariamente tienen que ver humanoides. Uh-huh. O sea, que pueden agarrar formas todas raras. Pues ponerle los robotitos esos redonditos que tira Ravage. Que se formaron uno solo. Eso estaba chido. Sí, eso estaba, ¿verdad? Ay, que eran como... Y como que era bidimensional. Ajá, si o sea, era súper delgadito. Y no viste que atravesó un soldado. Así. Ajá, es cierto. Lo corta. El hecho de que los robots pueden ser... diferentes formas. Pues no solo dos brazos, dos pies, como que Gundam. Sino que... El cambio que hicieron a Sunwing, que fuera espía totalmente. Un que satélite. El satélite. Ravage, palomísimo. El Ravage también está muy bueno. Un satélite, sí. Eso estuvo bueno. Se habían visto... Y los hicieron mierda por ese satélite. Sí. Se habían visto conceptos de Soundwave y era un jet. Y Soundwave, un jet, pero... ¡Ey! Un satélite. Sí. ¡Ey! Por cierto, solo anécdota. Hoy fui a Juguetón, por cierto. Uh-huh. Entonces... Una tienda de juguetes para la juguetes. Gente que le costó adivinarlo. Y ahí estaban ya vendiendo los juguetes de Transformers. Hey. El Optimus ahí estaba. Estaba bien bonito el juguete. Y estuve hasta tentado en comprarlo, pero era paja, estaba en $45. Uy, y por ese, por el juguete en sí, aunque estaba muy bonito, no daba más de 25. Punto a favor, cuando se le quiebran el lance a Optimus Prime, pero que se está dando verga con todos los robots antes de eso. Buena pelea. Esa pelea fue palomísima. Bueno, sí, para mí era ninja. Pero espérate, sí. A lo que va la anécdota de Juguetón es de que inevitablemente, a la par de los Transformers, están las versiones chinas, digamos. Ajá, ajá. Mira, había a la par, así estaban los Transbotics, los X-Bot transformables, que no nos patrocinan. Espérate, X-Bot. X-Bot transformable. Con garras. Estaban los Roadbot. Roadbots. Galaxy Defender, the robot that changes. Y los Transformax. Es lo más paloma que los Transformax. Max. O sea, y, o sea que ya me imagino el inevitable suplicio de algún niño. Cuando su papá se equivoque. Que le dice, papá, me he portado bien, saqué 10. Cómprame un transformer. Ya viene mi cumpleaños, cómprame un transformer. Y el papá, lo mismo. Y este vale. Y la más barata. La barata, sí. Transformax. Así todo. Y el pobre bicho, está todo el resto. Papá, ¿qué he hecho? No, no me compré bueno, nada. Pero entonces... Sí. Mejor dame verga, papá. El otro año me portó mal. Sí, claro. Eso es como la que me hubiera comprado un inicial cobot. En Japón. Japón. Con el... Japón. No, Japón, en China. En Shanghai, sí, creo sí. Que era con la rueda gigante. Mira, el diseño ese de Decepticon me cayó mal. Yo creí que ese iba a ser Devastator, Fred. Como lo vi tan, sí. Tan enorme. Ajá, ajá. Yo creí que él iba a ser. Por un momento. Sí. Pero me gustó la persecución. Sí, no. Una muy buena escena. Sí. Pero ahí sí se vieron pendejos los soldados. Cuando dijeron, hey, tiren al no sé quién. No lo van a tirar. Y van tirando Optimus Prime desde el avión. No, eso fue chido. Pero te digo... Están ahí hasta con el aparato. Ah, que estamos captando la onda termal. Estamos justo encima de él. ¡Puta, apártense, cabrón! Si es un Transformer y escondámonos atrás de este tractor. Y yo, y los símbolos, ¿verdad? Sí, un emblema de Decepticon. Otro detalle. Y también el John Turturro, antes de que se formara Devastator, cabal, ¿verdad? Y que estaban aquí. Ese sí. ¡Puta, y es el gran tractor! Y yo, ¡apartate, güey, puta! Sí, sí, solo faltaba que la errada del buche. Bueno, cuando van a buscar al fulano que era el competidor del otro website, que no sé qué, a un restaurante. No, era carnicería. Carnicería, perdón. Uh-huh. Y cuando la sorpresa que sale John Turturro, dije yo... No. Pero tenía sentido, tenés razón. No, ya están poniendo en el IR hace fotos de Transformers chinos. Y la Transbotics. Algo que sí me impresionó, te digo, es cuando te saca la escena del pasado, de la primera vez, cuando había venido el Fallen y todos los Primes, okay. Que patea al a uno de los niños, yo me quedé puta. A eso iba. Yeah. Que en la escena inicial en Shanghái se quiebran un cachimbo de soldados. Sí, sí, sí. Es ruda. Ahora, ¿qué tal la edición? Yo, buen punto. Yo para buen mí. Punto. Yo me quedé perdido en muchas escenas porque decía, capaz está cortada la película y la arreglaron o no sé qué. Pero yo sentía como mala que edición. Había una mala edición. Sí, ajá. La continuidad no estaba buena, o sea, estaba rara. Te digo, a donde yo más lo vi fue cuando está el Sam con la bicha dentro de Bumblebee y que le avienta a ver qué puta es el Bumblebee a la chava. Ajá. Y que de repente así... Y de repente, ¡pum! Corta la eyacula. Escena y ya va la dicha caminando por allá. Sí. Y sin... Ay, puta, por lo menos hubiera dicho que se abre la puerta y después hubieran puesto esa escena, ¿verdad? No me di cuenta. Pero, qué de puta, qué cortón. Pero sí sentí cortones así durante la película. Sí, o sea, hubo varios de esos cortones que dije, eso no está bien editado. O sea, faltó algo ahí para hacer la conexión un poco mejor. Y también para mí fue... siento que demasiado movida. O sea, demasiado handheld cámara. El shaky cam. Shaky cam. O sea, Cloverfield cam. Ajá. Hubo shaky cam en todas las escenas de pelea. Donde de veras yo quería ver a los robots peleándose. Era shaky cam con zoom. Ajá. O sea, era peor. O con close-up. Yo prefería en esas escenas mejor ver hacia otro lado. En Daredevil Begins, yo por eso la califiqué súper mal. Que no veías. El Ticomán acaba de hacer un gesto en el cual puso la palma de la mano a una pulgada de la cara. Sí. De mi cara. Doctor Hand, dijo. No, pero sí, demasiado es que cerca. No entendías la pelea, no sabías. O sea, yo siento que era... la pelea por... Sí. Era ahorrarse dinero en efectos especiales, porque básicamente hacer esas peleas... Pones un programa randomizador como que fuera un screensaver y vaya, filmalo. Pero yo insisto que yo creo que es uno de los puntos que más me molestaron de la película. ¿Qué pasó con Megatron? O sea, al final ahí lo dejaron, pues. Sí. Al final, ¿qué pasó? Pues sí que tiene que ser la tercera, ¿no? Starkin le dice, Megatron, pero los cobardes sobreviven. Y se van a la mierda. ¿Y por qué no se va él? Pues, o sea, si él está... no lo jodieron de que no pudiera volar. Es más, a Starscream le habían volado un brazo. Le pegaron un talegazo. Le pegaron un buen talegazo. Pero buen talegazo. Entonces, así escondidito y ve que se va el Starscream y ahí acaba la película. No, se ve que Megatron se va. No. Sí se va. Sí se va. No, sí, no, no sé. Bueno, es que vos lo has visto dos veces ya, pero... No. Pero mira, lo que dijo Omar. Tienen que hacer la tercera y Megatron tiene que ser vivo. Ah, no, claro. Y se iba a ver mal que Megatron dijera, me voy yo solo. Tenía que alguien venderle la idea... Tentarlo y decirle... Sí, porque yo sentía que... Y Starscream tenía que ser ese. ¿Van y vienen a Cybertron como...? No era Cybertron que iban. Era Saturno, decían en una luna Saturno, algo así. Bueno, pero igual, o sea. Y ahí estaba el malo, malo. Ahí estaba el Fallen. El Fallen. Y que no sé por qué no se pudo incorporar de donde estaba hasta que mataron a Prime. Pero creo que porque le tenía miedo al Prime, que supuestamente era el único que lo podía matar a él. Sí, esa era la explicación. Yo ahí sí eso entendí, pues, pero yo dije, puta. Y todo este tiempo que Prime, a saber dónde putas estaba. Mira, está en otro planeta, pues sí. Él pudo haber hecho lo que no quería. Vino y si, o sea, si de momento yo sé... No, fíjate en la primera te vendieron de que... La explicación que te dan, no es que sea buena o mala, es que el fulano llegó hasta que ubicaron... El fragmento. La chispa. Hasta entonces dijo, vale la pena que yo llegue. Y es que mandaron a llamar y que comienzan a caer el cachimbo de meteoritos. Pero si él sabía, porque él era de los meros, sí, meros él ya primes. Había estado en la Tierra. Él ya había estado en la Tierra. Él ya estaba buscando el cubo en la Tierra. Sí, pero no, él no había estado buscando el cubo en la Tierra. Él había llegado a destruir el Sol, a construir la máquina. Es que qué gran casualidad que cabal donde ellos habían puesto la máquina, ahí fue a caer el cubo. Deja peor la historia. Sí, y aparte de eso, o sea... No puede ser otra máquina, no puede ser en las lunas de Saturno y no en la Tierra. O sea, igual vas a destruir el Sol, pues. Sí. Sí, ahí desde donde estaba lo puede destruir. Pues sí. El Fallen lo que buscaba era la llave, dice, pero no tenía sentido porque todo el mundo sabía que la llave estaba ahí. Sí, o sea, la vamos a esconder donde nadie lo va a esconder. Tenés puta, razón, es lo que a 2 kilómetros la de la llave, máquina, sí. Cara. Para chuparse el Sol. Sí, pero necesitaba para saber a dónde estaba la llave el cubo, porque en el cubo estaba la información. No. Sí. Eventualmente, ¿de la llave, sí, no? Sí, así. Sí. Es lo que absorbió Sam. Ah, es cierto, es cierto, es cierto, es cierto, es cierto, cierto. Ay, o sea que... Mira, el plot está... Yo tampoco soy ciego a eso. El plot ciego de la película no es el mejor que podían hacer. Podían haber hecho algo con más coherencia. Sí. Y hubiese ayudado a disfrutarla aún más. Sí, para mí, la película tiene... es como una serie de escenas buenas unidas por... Mira, nada, pues. En internet acaban de sacar el comentario de que para las películas que se esperan que superen los 400 millones, que esta va a ser la octava, esta es la que tiene la peor crítica. Un amigo hondureño acaba de mandar una foto que dice: imágenes de las resistencias. Está cagado la risa. De circuito integrado. Resistencia. ¿Sabes la impresión que me da? Como que se les acabó el tiempo para hacer la película. Yo vale, verga, sí. Ven, ahí la mara la va a ir a ver. Así. Sáquenla. No, es que estaba filmada con esos diálogos ya. Era el libreto que tenían. Sí. Pero, le hubieran aprendido a Steven Spielberg, a George Lucas. Él hizo la cagada de Jar Jar Binks. ¿Qué puta fueron a hacer la misma mierda? ¿Cómo ves? ¿Y era escritor? ¿Huele a escritor por esta época? No. Porque a mí me suena que todavía tenían un libreto así medio no pulido y dijeron, ah, firme esa mierda, de todos modos va a ser la mara, saquemos a la Megan Fox en una motilla al principio y ahí va la mara. En mini chorcitos y ya con eso. Porque te digo, la segunda vez que la fui a ver, nos agarró la tarde. Uh-huh. A las 9 de la noche, 9:40 creo que era la mujer. Uh-huh. Llegamos, vea, puta, vamos tarde. Entramos uh-huh. Y la escena que yo vi así en la pantalla ya era después de la de la motilla. Uh-huh. Yo, no, mara, ya nos perdimos parte de lo mejor. Sí. Y hay otra del día, y nos dieron chance de esperar y entrar a la de las 10. Y entonces yo te lo digo, yo... Voy, ya te estaba hablando la verga. Yo porque yo quería ver otra vez la escena de la moto en pantalla gigante. Pero sí, después cuando ya entramos, me dice la otra mara, puta, era un vergo, me dice. Y a huevos, era un vergo lo que nos habíamos perdido. Todo el vergazo del principio. Todo, para Hong Kong, ¿no? Así es que... No. Sí, ahí en Tailandia, sí. Mira, por cierto, dice acá Berno, y tiene un buen punto. La película está orientada a que los gringos se metan en el Army. Porque lo glorificaron bastante el hecho de los soldados. Los Estados Unidos siempre soldados hacen eso, acuérdate del... Los gringos ID4 son bien patrióticos. Sí. O sea, ID4 eso le reconozco a ellos. Y peor en esta época, Top que Gun. Ya viene el 4 de julio. Sí, eso es. Tenían que hacerlo de esa forma. Pero para mí fueron cosas de las cosas positivas, porque lo que te digo, salen de chivazo, se quiebran ellos varios. Ponele cuando rots. Al final, cuando ya está que va a revivir a Megatron, que a revivir a Optimus, que ves que viene Megatron, a puro va a su caso, los soldados lo detienen. Sí. Sí. Bueno, 4.5 le das 4, tú. 5. Ah, pero mira, lo que dijo el compañero antes, las motillos salieron muy poco. Sí. Y la segunda es que salen las quiebran. A una se la quiebran, pero no la Arci. A una por lo menos. No la Arci, era la otra. No, es que supuestamente la Arci eran las tres motos. Según todo el concepto que leí antes y toda la historia. No, en la película se ven tres motillas y que cada una se transforma en forma independiente. No, pero según todo el backstory que había leído antes, Arci es los tres motos. Ah. Pero nunca se dio. No, se vieron así y se transformó una, otra y otra. Entonces le volaron a pedazos uno de los cuerpos, por lo menos. Ajá. Que se vieron. Las nalguitas. Pero qué lástima que no salieron más. Sí. Exactamente. Y qué lindo estaba ese carro. Solo se oye, vengan, que lo vamos a sacar aquí. ¡Ah, puta madre! Esa fue su única contribución. Y igual el Sideswipe, lo único que dice, ¡ah, qué paloma soy! Y fíjate que la batalla final, la más importante... Sí, la super alargaron. Corta. No, yo me refiero a todo el enfrentamiento en el desierto. Ah, ok. Creo que lo alargaron un poquito más de lo que era necesario. Quisieron hacer un Private Ryan con Transformers. Sí, sí. Al final, no sé. Ahora, el jefe de los soldados, chivatado, que cuando desobedeció órdenes y agarró el avión él solito y se fueron a meter a Oriente. Pero eso lo que digo, a mí me cayó bien que todos le siguieron la... Ajá. O sea, ahí se vio bien. Bueno, pues, bicho. Omar ya nos quería sacar y... No, Brito, ¿cuánto entonces? ¿Cuánto le das de puntaje? Mira, yo le doy 2.5 y nada más le subo ese 0.5 porque sí, yo creo que la Mara no tan geeka, no tan clavada con la... O sea, que va a ir a ver una película de acción, va a ir a ver y la va a disfrutar y le va a gustar. Ajá. Pero si vos te pones a analizarla como nosotros... ¿Tico? Por ahí va, fíjate, por el 2.5. Es que... va... Digamos que la puntuación 3 es como, está bien, ¿verdad? Pero tiene tantas cosas que me molestaron que no llega a ese 3. Uh-huh. O sea, 2.5 es lo más que podría llegar. Yo, para mí, 2, ni siquiera el 0.5, 2. Porque lo que acaba de decir, que una película de acción, que por lo menos no sé qué, pero si ni se miraba bien la acción. Eso es lo que más me molestó a mí. Demasiado shaky cam y los close-ups demasiado malos, entonces la acción ni se veía bien. Entonces, solo por ver a la Megan Fox y saber en qué sigue la trama, pero para eso, pues, mejor lo hubiera visto en que alguno de ustedes la alquilara y me la prestara. Pero no era verla, o sea, y me hubiera dolido más si lo hubiera visto en 3D o alguna cosa así, sí, que hubiera pagado más. Oh, chico, ahora, yo creo que no ahí vale, se responde la pregunta de lo y escucha que nos preguntaba. ¿Qué cuál poníamos primero? ¿Si Iron Man o Transformers 2? Definitivamente Iron Man. Eones de diferencia. Transformers 2. ¿Vos te gustó más? Vuelta. Sí, más está bien. Más que Iron Man. Wow. Bien, bien, bien. Es que acordate, el año pasado a mí Iron Man me gustó, pero no tanto como usted. Yo le di 4, creo. Este está un cachitillo más arriba. Wow. Bueno. Bien. Y... O sea, respetamos la opinión de todos, pero está respetan mal, Julio. El mal gusto del Julio. Mira, a Julio le gustó, no va a haber tercera. No, ya la van a cancelar. Sí, la van a cancelar. Van a mandar al sol. Sí. Con lo good. Okay. Algún día más un review de esa miniserie, de esa película de Gundam. Para que la Mara sepa que estamos hablando. ¿Será que le gusta? ¿Será que le gusta? Y la bicha por poco y se le frota toda la... Señoras y señores, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Un episodio más de Comic Geekos. A todos los que están en el IRC, que ya entró Zim. Bicorintian, Rofer, Rark, Papa George, Necron, Monfa, Manuel, Lostri, Luis Banda, Conchan, Josafat, Jesús Gerardo, Indalecio, Goblin, Berno, Azeta Brol. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros en este episodio de Comic Geekos en vivo. Vamos a recordarles, amigos, que visiten nuestra página web www.comicgeekos.com. Ahí van a encontrar enlaces a la tienda de los Comic Geekos para que puedan comprar mercadería de Amazon. Y creo que nos van a quitar eso del affiliate link, fíjate. ¿Qué es eso? Sí, porque se pelearon los de Amazon con los de... Como que quieren pasar una ley en los estados que tenés que pagar impuesto, tenés que retener el impuesto de sales tax si vendés a través de un affiliate. Porque si el affiliate vive en tu estado, entonces él va a ganar un porcentaje. Entonces ese porcentaje tenés que sacarle una parte de tax que va para el gobierno de ese estado. Entonces Amazon dijo, para no tener que llevar toda esa contabilidad que nos va a costar demasiado, vamos a eliminar el programa de affiliates. Ay, demonio. Así que la cagamos. Y hey, mira, mencionar lo de los dibujitos para la portada. Ah, así es, amigos. Conseguimos ya, de parte del diseñador que hizo los dibujos de los comiquicos original de Robbie Palomo, que nos dibujó hace ¿qué? Como 4 años, ¿verdad? 2 años. Sí, hace unos 3 años, una cosa así. Él nos dibujó en Photoshop y con eso creó el logo que usamos de los comiquicos. Pues esos dibujitos él nos los ha regalado y ya los tenemos ahí en versión Photoshop para que ustedes los puedan descargar. No sé si los ponemos en el drop. Sí, en el dropío. En el dropío. La onda es que cuando quieren hacer la portada y ponen nuestras imágenes, usualmente agarran el logo, le recortan y hacen malabares para que les quede las imágenes nuestras así en... De alguna manera. De alguna manera, pues. Pero aquí por lo menos ya va a ser el personaje individual, poner un dibujito de Brito Mano. Y el archivo fuente. Pues. Ah, el archivo fuente. Sí, entonces lo van a poder ocupar para hacer agua para arriba. Y se encienden luces de noche. Sí. Por los ojos. Y se orina. El personaje de Julio le tira por los ojos y por el 8. Así que, amigos, ahí pueden ocupar ya entonces los dibujitos originales para que nos puedan incluir en las portadas si quieren. Y con eso llegamos al final de este episodio. Les recordamos que nos visiten aquí la próxima semana cuando posiblemente escucharán al sensei decir... Let's put a smile on that face. Que eso es algo que siempre hacemos nosotros todas las semanas. Eso esperamos, por lo menos. Sí. Y ponemos una bomba. Nos despedimos con esta cancioncita de Creedence Clearwater Revival. Que es una clásica. Viejita, Transformers. Pero buena. No, papá, el tema te Transformers por Creedence. Pero aquí va. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! ¡Nos vemos! Se chocó contra un Transformer. Ah, contra un trailer. ¡Contra Optimus!